Yo quiero que matemos la cana en mi cama. Quizás mañana ya no esté, quizás no te vuelva a ver. Pero quiero que matemos la cana en mi cama. Quizás mañana ya no esté. Yo sé que quizás no soy el mismo de ayer, pero eso porque cambié. Ya me aburrezo de no tener nada. Desde la tarde ya me enamoré. Después me viste por internet, viste que ahora estoy más grande. Y sin pensarlo quisiste volver, pero me volé. Y pensé, ¿y qué pasa? Te doy una noche más, ¿y qué pasa? Nos pegamos su escapada, ¿y qué pasa? Nadie puede decir nada, ¿y qué pasa? Y tú y yo volvimos a chingar, la gente va a opinar lo que sea. Tú te vas a soltar como sea, tú te vas a sentir como quieras. Los dos somos personas nuevas, ¿y qué pasa? Si yo te vuelvo a chingar, ¿y qué pasa? Nos pegamos o escapar, ¿y qué pasa? Tú no puedes decir nada, ¿y qué pasa? Si no soy el mismo de ayer, pero eso es porque cambié. Ya me aburrió eso de no tener nada. Yo de la plata ya me enamoré, y perdiste tú y tu poco interés. Después me viste por internet, viste que ahora estoy más grande. Y sin pensarlo quisiste volver, pero me volé y pensé, ¿qué pasa? Te doy una no. Gang, gang. ¿Qué pasa? Me gita el cabones. A lo romper corazones. Volvimos a chingar, la gente va a opinar. Yo en los controles. Otra de los millones. Tela. ¿Y qué pasa? Te doy una noche más. ¿Y qué pasa? Nos pegamos o escapar. ¿Y qué pasa? Nadie puede decir nada, ¿y qué pasa? Si tú y yo volvimos a chingar, la gente va a opinar lo que sea. Tú te vas a soltar como sea, tú te vas a sentir como quieras. Los dos somos personas nuevas, ¿y qué pasa?